Por eso, como para sintetizar, lo que nosotras venimos a transmitir es cómo hemos llegado, cómo estamos llegando a este 8 de marzo, un día histórico de lucha del feminismo y de las mujeres trabajadoras y sin empleo formal, o sea, de todas las mujeres. Y decir esto, que reforzar esto que planteaba Laura, en el sentido de que todas podemos expresar la forma en que nos queremos manifestar ese día. Si podemos asistir a la marcha, bueno, partiremos de la Subsecretaría de Trabajo, a las 18 horas nos concentramos y es muy importante que ahí nos juntemos. El recorrido, bueno, creo que va a estar en el Facebook Paro Mendoza, pero igualmente va a ser un recorrido en donde vamos a pasar por lugares que para nosotras son lugares simbólicos, más que simbólicos, de la política real contra las mujeres. Un paro lo vamos a hacer, una parada, la vamos a hacer, por ejemplo, en una iglesia, porque la iglesia, no estamos acá hablando de las personas creyentes, no estamos aludiendo a cualquier persona que tiene todo el derecho del mundo de manifestar su fe y su creencia. Estamos hablando de una institución que ha puesto palos en la rueda históricamente para avanzar en los derechos de las mujeres y en este momento nos quieren hacer retroceder una vez más. Entonces vamos a parar, a hacer una parada en una iglesia, vamos a hacer una parada en la legislatura, vamos a arrancar de la Subsecretaría de Trabajo porque no es admisible y es muy reprochable que un gobierno como el de Cornejo siga sosteniendo un funcionario acosador. Y vamos a terminar con nuestro reclamo en la Casa de Gobierno, porque entendemos que el gobernador está representando en este momento un programa neoliberal y que lo está llevando adelante en la provincia de Mendoza, conjuntamente con la Nación. Esa es un poco la idea y bueno, las compañeras pueden agregar o haber expresiones artísticas, fiesta, porque también queremos decir esto, las feministas y las mujeres nos enfiestamos. Y no saben cuánto. Y luchamos, luchamos muy enfiestadas. Si no, la prueba está en los encuentros nacionales que totalmente, desde 1986 se vienen haciendo masivamente. Totalmente. Mujeres, ya casi para ir cerrando, lo nombraba Nora y me parece que podemos profundizar un poquito más, que es la bandera histórica. Hoy también es un día muy importante y todo el juego que se ha venido haciendo, ¿no? El juego mediático en las redes, estas moralidades que aparecen en relación al aborto, poder también contarle a la audiencia por qué levantamos la bandera a favor del aborto, por qué decirle sí al aborto. Es fundamental el día de hoy porque se está presentando nuevamente el proyecto con 71 adhesiones a favor. Estamos hoy mejor posicionadas que las otras seis veces que se presentó el proyecto. Nosotras somos parte de la campaña nacional del aborto, la CTA, y en realidad adherimos e impulsamos este proyecto del aborto legal, seguro y gratuito, porque entendemos que hay que poder hablarlo, hay que tener en cuenta que tiene que ver con la salud pública, que tenemos que decir la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos, y de eso se trata, de cuidar a las mujeres, de proteger, que no, la mayor cantidad de la mortalidad en mujeres tiene que ver con los abortos y con el embarazo. Entonces esto hay que decirlo, son números que no se dan, son datos que no nos dicen. La discusión, lejos de ser moral, es una discusión de salud pública y es una discusión que las mujeres tenemos que dar. Tenemos que levantar nuestra opinión, decir, las mujeres abortamos, esa es la realidad, y desde ahí hablar sobre las mujeres que mueren porque abortan en circunstancias de precarización, de ilegalidad. Y estas cosas son las que tenemos que dejarles claras a todas las otras mujeres. Hoy se incluye nuevamente el proyecto, no es una cortina de humo, nosotros entendemos que es una lucha del colectivo Ni Una Menos y que la venimos dando hace mucho tiempo, por eso la vamos a defender y la vamos a sostener. Y es parte de uno de los ejes de esta marcha del 8 de marzo.